resumen de noticias latinoamericanas. En Brasil, trabajadores rurales sin tierra repelen ataque de sicarios a su campamento. En la acción, cuatro pistoleros resultaron muertos tras intentar invadir el campamento Consulta, localizado en el municipio de São Joaquim do Monte, en la región del agreste del estado de Pernambuco. Según informaron fuentes policiales, los sicarios, fuertemente armados, pretendían realizar una expulsión extrajudicial de los pobladores, siendo repelidos y muertos por los mismos habitantes. El enfrentamiento se registra en el marco de un conflicto que comenzó en abril del 2002, época en que las haciendas Consulta y Jubitacaba fueron ocupadas por pobladores. Desde entonces hubo varios desalojos por parte de la policía militar y amenazas permanentes contra los trabajadores por parte de pistoleros y milicias armadas. El área disputada es de aproximadamente 1.500 hectáreas y ha sufrido varias ocupaciones y desalojos, siendo uno de los momentos más tensos el registrado en el año 2006, cuando sicarios al servicio del terrateniente destruyeron 120 hectáreas de cultivos de los trabajadores con tractores y maquinarias. Hasta ahora el conflicto no ha podido ser solucionado por el Instituto de Colonización y Reforma Agraria, principalmente por las trabas burocráticas y la corrupción que vincula a los terratenientes con jueces locales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En México, líder sindicalista es secuestrado y torturado. La Comisión Diocesana de Justicia y Paz y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño denunciaron el secuestro y tortura del consejero de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Marcelino Coache Verano, realizado por un grupo no identificado el pasado día 4 de marzo. Marcelino fue secuestrado después de asistir a una reunión del Sindicato Libre de Empleados y Trabajadores al servicio del municipio de Oaxaca de Juárez, cuando iba caminando por la calle de Trujano a la altura de la radiodifusora local Radio Hits, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. El consejero, originario del municipio de Villa de Zaachila, fue responsable de la Comisión de Prensa y Propaganda de la Asamblea Popular y secretario general del Sindicato Libre de Empleados y de Trabajadores al servicio del municipio de Oaxaca. Actualmente tiene el cargo de secretario de conflictos en este sindicato. Marcelino Coache ya había sido detenido en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 2006, junto a Flavio Sosa, Horacio Sosa e Ignacio García, acusados por el gobierno de Oaxaca por los delitos de daños por incendio, sedición y rebelión. Marcelino fue liberado el 31 de mayo de 2007 por falta de méritos y por el trabajo jurídico de sus abogados con apoyo nacional e internacional, dejando en evidencia que todos los delitos de los que se le acusaban fueron fabricados y montados por el Estado. La Comisión Diocesana de Justicia y Paz y el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briceño condenaron la práctica de tortura y exigieron que el Estado mexicano cumpla con los tratados internacionales para erradicarla y castigarla, solicitando una profunda investigación a esta denuncia. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. En Uruguay denuncian peligrosa concentración de medios de comunicación. El grupo Medios y Sociedad manifestó su preocupación por la compra de unas 10 emisoras de radio por parte de Ángel González, un poderoso empresario mexicano-norteamericano, acción que constituye una clara violación a la legislación vigente en Uruguay. La ley uruguaya impide que sean titulares de servicios de radio y televisión los extranjeros que no sean ciudadanos uruguayos y que no vivan en el país. Para evadir esta limitación, el empresario mexicano ha utilizado palos blancos, es decir, ha colocado a otras personas como titulares para formalizar la compra. La ONG sostuvo en un documento que ya habría gestiones de Ángel González para comprar otras radios y hasta un canal de televisión abierta en Montevideo.